En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Intiman a Huehuetilnec por sus dichos sobre la impunidad en el caso Muñoz. Bajo procedimiento de inicial de acciones por calumnias e injurias, la abogada Karina Chueri intimó al gobernador Alberto Huehuetilnec a que ratifique o rectifique sus dichos sobre la investigación en torno al secuestro y asesinato del joven policía Lucas Muñoz. La carta documento fue enviada por la abogada el viernes pasado y el mandatario provincial tiene 48 horas para responder. Huehuetilnec había afirmado el viernes en Bariloche que la abogada Chueri, junto al fiscal Gobeto, son los responsables de la impunidad en el caso Muñoz. Tal hecho es absolutamente falso y agraviante, respondió la abogada de la familia en la carta documento. Chueri dijo que lo que quiere Huehuetilnec es que culpemos a un perejil, y acto seguido insistió en que los responsables de la desaparición y asesinato de Lucas fueron personas con mucho poder que tienen la capacidad de tener escondido a un policía 27 días y matarlo de un tiro en la nuca. Los trabajadores de Altec decidieron medidas en asamblea. Los trabajadores decidieron como medida de fuerza la retención de servicios a partir del próximo viernes 27, desde las 9 y hasta las 13, que de no mediar respuestas a sus reclamos se extenderá en principio durante los días 2, 3 y 4 de mayo. Los trabajadores de Altec rechazan el aumento salarial del 15% decretado por el gobierno provincial, acordado con la Asociación de Trabajadores del Estado. Proponen declarar ciudadana ilustre de la provincia de Río Negro a Julieta Vinaya. El legislador Raúl Martínez, del Frente para la Victoria, presentó un proyecto de ley al Parlamento rionegrino para declarar a Julieta Vinaya ciudadana ilustre de la provincia de Río Negro por sus valores de compromiso, valentía y dignidad en la búsqueda de verdad y justicia y por su inquebrantable voluntad de militancia por los más desposeídos. Julieta emigró de Bolivia a nuestro país, donde desempeñó diversas actividades, entre otras ser trabajadora de la salud. El hecho que marcó su vida fue el asesinato de su hijo Atahualpa en el 2008. Desde ese momento se puso al frente de las movilizaciones y reclamos, sin bajar nunca los brazos y sacrificando su propia salud. Estos son algunos de los aspectos de la vida de Julieta Vinaya que el legislador Martínez considera que la hace merecedora de la distinción de ciudadana ilustre de Río Negro. ATE paró en el SENASA y ocupó el centro regional contra los despidos en los organismos nacionales. Tal como fuera definido en el Congreso Provincial del Sindicato, realizado el jueves pasado en Cipolletti, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado realizó ayer un paro de 24 horas en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria, SENASA. Desde las primeras horas del día ocupó las oficinas del Centro Regional Patagonia Norte, en General Roca, y con música y globos denunció la nueva ola amarilla de despidos. Según ATE, la medida tuvo un fuerte acatamiento y dejó en evidencia el desguace que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri en los organismos nacionales a través de un ajuste basado en despidos masivos que día tras día dejan a miles de familias en la calle. Un juez de Cipolletti ordenó a una propietaria reparar una filtración que daña una vivienda vecina. El juez en lo civil, Alejandro Cabral, ordenó a la propietaria de un departamento reparar de manera inmediata sus cañerías de agua para evitar que se siga deteriorando el inmueble de su vecina del piso inferior. Los problemas entre las dos vecinas de un complejo habitacional construido por el IPPB en Cipolletti se judicializaron en el 2016, luego de que las pérdidas del departamento del primer piso comenzaron a provocar daños en el departamento de la planta baja. Ante la falta de soluciones en el ámbito privado, la vecina afectada presentó una denuncia de daño temido. Al momento de resolver, el juez tuvo en consideración la peligrosidad que representa la humedad, que también generó problemas con la electricidad, los riesgos que implica la caída de una parte del techo y la aparición de hongos, bacterias y musgos que afectan la salud de la vecina denunciante. A Hasta los radicales rechazan los tarifazos, la UCR de Bariloche condenó los aumentos. Es imposible sostener estos aumentos para los que menos tienen y que continúan siendo castigados por estas políticas neoliberales. A los tarifazos hay que agregar la falta de empleo y de oportunidades, muy especialmente en nuestra zona cordillerana, señala en un comunicado el Comité de la Unión Cívica Radical de Bariloche, que firman el ex legislador Aníbal Hernández y el secretario del comité Ramón Gentili. Agregan, rechazamos estos tarifazos que impulsa el gobierno nacional, amparados en la creciente preocupación de familias, comerciantes, empresarios, industriales, pymes, cooperativas, clubes de barrio, sociedades de fomento y usuarios en general, que cada vez están más agobiados por los excesivos aumentos que desde hace 2 años vienen padeciendo en un contexto de creciente inflación y caída del consumo, destaca el comunicado de la UCR barilochense. Las noticias nacionales. Se viene el aumento del pan. La situación está por desencadenarse porque, según aseveran los panaderos, la bolsa de harina aumentó más del 50% desde enero y volverá a ajustarse en los próximos días. Actualmente el kilo de pan en el distrito bonaerense se consigue a entre 40 y 60 pesos según la zona, valores que seguramente estarán por encima de esos números en las semanas que vendrán. La inflación le ganó por casi 3 puntos a los salarios entre diciembre y febrero. De acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo, entre diciembre y febrero los salarios en blanco tuvieron una mejora del 4,8%. Según otros datos oficiales, en este caso del INDEC, la inflación en estos 3 meses fue del 7,5%. En un sencillo cálculo, los salarios formales perdieron casi 3 puntos respecto de la inflación. En este caso, el parámetro son las cifras del RIPTE, Remuneración Imponible de Trabajadores Estables, que ubica el salario promedio en más de 27 mil pesos. Un valor que permitiría cubrir la canasta familiar, pero que está lejos de lo que cobra la gran mayoría de la clase trabajadora. Duro informe de Naciones Unidas sobre la tortura en Argentina. Tras su reciente visita al país, el relator de Naciones Unidas, Nils Melzer, dijo que parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad. Sus conclusiones también marcan graves violaciones de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. Respecto de la situación en cárceles, comisarías, centros de jóvenes y neuropsiquiátricos, señaló que existen condiciones de encierro y prácticas sistemáticas que implican graves violaciones a la Convención contra la Tortura. El funcionario de Naciones Unidas solicitó que no se baje la edad de punibilidad juvenil. Al finalizar su visita a la Argentina, realizada entre el 9 y el 20 de abril, Nils Melzer, el relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, presentó sus observaciones preliminares y recomendaciones al gobierno argentino. Estatales de ATE repudiaron la visita de Macri a Neuquén. Un grupo de trabajadores nucleados en ATE recibió ayer por la mañana al presidente Mauricio Macri en el aeropuerto Presidente Juan Domingo Perón con carteles que rezaban Macri basta de tarifazos. Los manifestantes corearon además consignas contra sus políticas económicas y sociales y sobre todo contra los aumentos de gas y luz que en el sur impactan particularmente fuerte. El presidente, quien viajó junto al ministro de Energía Juan José Aranguren, recorrió las oficinas de la planta de hidrocarburos y las instalaciones dedicadas al tratamiento del petróleo. Fue en ese lugar donde grabó el video en el que justifica plenamente el tarifazo que sufren en especial los trabajadores argentinos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria. Informa.